Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¡Venga! En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Momento de la entrevista del día. Damos paso a Laura Ríos Armijos, quien mantiene un diálogo con Edwin Proaño para dar a conocer sobre su trayectoria musical. Y estamos ya preparados para recibir esta serenata a esta hora, que puede ser en la mañana, en la noche, en la madrugada. Una serenata especial dedicada para usted. En este escenario que lo preparamos en los estudios de la primera radio pública cultural del país. Hoy vamos a tener el agrado de conocer la vida, obra, ese trabajo y además el valor que tienen los instrumentos musicales, sobre todo uno, el bajo, junto a nuestro invitado. Se trata de Edwin Proaño Proaño, quien nació en Otavalo un 19 de noviembre de 1967. Es hijo de Germán Proaño y de Ana Alicia Proaño, de Cotacachi. Viene haciendo música desde el vientre de su madre y aprendió a los 6 años de edad a tocar el teclado gracias al aporte de su padre. El deseo y la sed de seguir conociendo algo más sobre la música no para Edwin. Y es así que actualmente se encuentra ya sacando su maestría en Cuenca, en función de la música. Bienvenido, Edwin. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte aquí en la radio. Gracias, Laura, por la gentil invitación que me hacen llegar acá. Para mí es un beneplácito encontrarme en esta prestigiosa radio y contar un poco de mi historia, de mi vida, y qué bueno que todos podamos compartir esto. Para nosotros siempre es un honor tenerles a los propios protagonistas, que en su propia voz puedan narrar esa historia y que el país y el mundo pueda conocer cómo nació ese arte. Sin duda usted estuvo en el teclado ya desde el vientre de su madre. Bueno, sí, prácticamente desde que tenía uso de razón me gustaba la música, me gustaba escuchar orquestas desde los 4 o 5 años. Me gustaba ver las presentaciones de mi padre cuando salían a los escenarios, y prácticamente de ese modo me fui enrolando con la música. Es una de las cosas que recuerdo desde cuando era niño, y prácticamente esto me ha ayudado a formarme, a perfeccionar en el campo musical y tener muy claro lo que quiero seguir de mi vida. En un instante a mi papacito se le pasó la idea de decirme que no siguiera música, porque los músicos, como todos saben, somos bohemios, somos borrachos o cosa por el estilo. En cuanto a mí, yo he tratado de mantener la carrera de manera sobria, es decir, sin una gota de licor. Muchos músicos que me escuchen me dirán: qué músico tan aburrido, si no hay ese aliciente, pues no es músico. Entonces, claro, por un lado considero que la imagen tiene muchísimo que ver también. Yo he sido uno de los ejemplos que he dado otra imagen del músico sobrio, que no toma, y creo que eso me ha ido encaminando a buenos escenarios, buenos caminos, y he estado en buenos sitios también. He compartido buenos sitios con grandes músicos. Yo creo que estos días se han sumado los personajes que nos han dicho que no necesitan de un aliciente como es el licor para poder hacer música. Escuchábamos también a Germán de la Fuente, donde ponen espíritu, alma, corazón y vida para poder presentarse por respeto a la persona, por respeto quizá al arte y también por respeto a las personas que asisten a estos espacios para disfrutar de la música. Claro que sí. Realmente, como digo, es muy beneficioso, es muy, muy, digamos, en lo personal considero que una gota de licor, bueno, no es, es perjudicial, justamente por lo que tú mencionaste, la imagen del músico en el escenario se vería afectada, ¿no? Afectada de alguna forma el momento que uno sube al escenario con borracho o algo por el estilo, y claro, ese es, para mí es realmente una falta de respeto con respecto a la presentación que uno haga frente al público. Entonces sí hay que buscar mecanismos de control, si se quiere, para llegar al escenario. Y obviamente no voy a decir que no es bueno tomarse una copita antes o un poquito, pero eso no quiere decir que esté borracho, ¿no? La imagen que uno le da al público pues tiene que ser totalmente sobria, y es el respeto que el artista debe hacer con respecto a su público. Usted decía, su padre pues decía prohibido aprender música porque quizá no es la profesión ideal, porque no hay los suficientes recursos, pero ¿qué nos puede decir respecto de la música? ¿Es posible vivir de la música? Bueno, en el caso mío, yo he estado viviendo prácticamente de la música desde que yo soy. A los 13 años, prácticamente después de haberme iniciado, claro, a los 7, había empezado a tocar el teclado un poco con mi papá. Me acuerdo muy claro que él me enseñó el Padrino en el teclado. Y prácticamente ya empecé a tener un poco de habilidad con los dedos, y todas las canciones que iba sacando lo hacía de oído. Y a los 13 años, claro, ya me empecé a incorporar con el bajo. De esta manera, bueno, yo prácticamente he tenido ya la influencia directa de la música, y claro, mi papacito me decía, cuidado con aprender música, cuidado con hacer esto, cuidado. Él me enseñó música, pero con un recelo capaz de que yo no me haga bohemio o borracho o cosa por el estilo. Sin embargo, ya pisé un escenario a los 13 años cuando él me enseñó a tocar el bajo. Me decía, con el pulgar tiene que tocar así, esto es así, empiece con la primera cuerda, y claro, me dolía los dedos, estaba casi con ampollas, porque como recién estaba empezando el instrumento, era muy difícil empezar ya, digamos, con técnica como hoy en día se utiliza. Pero las ganas de tocar, las ganas de estar con el instrumento, tocando una música. Me acuerdo que cuando a los 13 años empecé a tocar, había un tema muy antiguo y no es muy lejano, es muy conocido más bien. Se llama Amparito la orquesta esta, me parece que es Villos Caracas Boys, es una orquesta venezolana, ¿ya? Entonces empecé con ese tema, y me acuerdo que con eso era muy fácil para mí poder tocar, y cada vez que yo podía, ponía el disco y me ponía a tocar, encima. Entonces fue así prácticamente que nació una pasión por el bajo. ¿Qué le dijo el señor Germán Proaño? Bueno, en ese instante él vio que ya había desarrollado mis capacidades musicales, y fue cuando ya en el escenario le gustó tanto, porque tenía otro elemento musical al cual no tenía que contratar otro bajista, sino que tenía que hacerlo a mí mismo. Y claro, mi familia estaba pero que saltaba de alegría, eran toditos mis fans. Yo tenía a mis hermanos, todos coreando, saltando, abrazándome, porque claro, como tenía 13 años, todavía era un niño, recién salía de la niñez, estaba entrando a la pubertad. El guagua. Sí. De algún modo, claro, yo también en la familia soy el último, y entonces, imagínate, es tremendo, porque toda la atención de los hermanos mayores la ponen en uno, ¿no? Entonces, siempre uno tiene el espejo de los mayores. Edwin, quisiera que nos des tu comentario respecto de, al hacer una historia, una remembranza de la familia Proaño, en la que la mayor parte de tíos, primos, tías, son artistas, y bueno, mirar hacia atrás es como decir, y bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Hay responsabilidad de seguir manteniendo esta historia, esta tradición musical de la familia Proaño? Claro que sí. Bueno, para eso sería importante que nos comentes desde tu abuelo, que sé que él es músico, sí, también. Sí, bueno, voy a contar una pequeña biografía muy cortita. No quiero alargarme mucho con lo de mi abuelito, pero prácticamente él es Luis Abelardo Proaño, mi abuelito. De lo que yo recuerdo cuando era niño, era muy querido, muy cálido, ¿no? Muy cálido, era muy querido por la gente de Cotacachi. Él hizo prácticamente un parque, el Parque de la Matriz, que prácticamente ahí jugaban pelota Bueno, ahora vamos a conocer cuáles son las agrupaciones que ha sido parte nuestro invitado Edwin Proaño. Claro que sí. Bueno, desde temprana edad, como había mencionado, habíamos hecho también un grupo con mi hermano que se llama El Clan Musical en el 81 aproximadamente. Esta agrupación, bueno, aproximadamente duró unos 2 años. Luego formé parte de una agrupación en Ibarra que se llamaba Los Estilistas. Era de un gran amigo, Mario Arboleda, y luego de esta agrupación nos empezamos a involucrar ya en unas audiciones que hicimos cuando teníamos 20 años acá en Quito, en el año 87. De esta manera empezamos ya a involucrarnos con las agrupaciones famosas que son Los Príncipes. Enraizado a Los Príncipes había una agrupación de Patricio Martínez, que era el representante de Los Príncipes, y realizó una agrupación que se llamaba Sarabanda. Esta agrupación, lastimosamente, no duró mucho tiempo, pero de algún modo yo ya me involucré con Los Príncipes. Empecé con Los Príncipes desde el 87, luego hasta el 89. En el 89 salí de Los Príncipes, y en el año 90... empezamos a integrar los Duques. De estas agrupaciones prácticamente ya hicimos la segunda tanda de esta agrupación tan famosa. Y pero ¿cuál es el origen del bajo? El bajo prácticamente nace en los años 30. En los años 30 es una caracterización, este instrumento es una caracterización del contrabajo, es decir, el contrabajo ya no podían llevarle, por ejemplo, para las presentaciones de jazz en Estados Unidos. De esta manera hay un músico, bueno, más que músico, yo considero que es ingeniero, fue ingeniero de sonido, lo cual lo traduce el contrabajo a un instrumento de 4 cuerdas, ya con picados electrónicos, muy simple. Y lo pusieron en el mercado. De alguna forma este instrumento se fue difundiendo para que puedan las orquestas tener ya un instrumento con amplificador, ¿no? Ya no era el contrabajo, entonces así fue como nació el bajo eléctrico. Y en los años 50, Leo Fender es quien hace ya las especificaciones exactas, quien hace las medidas exactas y la electrónica apropiada para que empiece a ser ya un mercado, pero brutal. De este instrumento prácticamente ya se comercializó no solamente en Estados Unidos, sino que vieron que tuvo mucho éxito en Europa, y es así como se fue difundiendo el instrumento. ¿Y de qué está compuesto este instrumento? Bueno, este instrumento está compuesto de 4 cuerdas, 2 pickups. Los pickups son los micrófonos, los fonocaptores. Tiene un control de volumen, un control de tono. Tiene sus clavijas. Es